siento que me estoy enamorando. Yo siento que me estoy ilusionando. Por tu boca de miel enloqueciendo. Te pido por favor que me des un beso. Sensual, me hace delirar. Si no puedo conquistarte, mi amor, voy a enloquecer. Siento que me estoy enamorando. Yo siento que